tiempo. Todavía te amo, te amo, te amo. Te extraño, te extraño, te extraño. Yo no sé por qué la vida es así. Yo no sé por qué nos hace sufrir. Yo no sé si ha sido lo mejor haberte dado tu libertad. Si me extrañarás, solo sé que no te puedo olvidar. Solo sé que hablaré con la verdad. Hoy, igual que ayer, estoy pensando en ti. Vivir ya no es vivir. Desde el día en que te perdí, te extraño tanto, tanto. Te amo y no sé qué hacer. Voy a enloquecer. Porque el amor se va, no sé cómo explicar. Y la llamada es solamente por si quieres regresar. Pensando en ti. Y vivir ya no es vivir. Es el día en que te perdí. Te extraño tanto, tanto. Te amo y no sé qué hacer. Voy a enloquecer. Porque el amor.